Háblame de la mediamorfosis. ¿La mediamorfosis? Es algo respecto de lo cual dijiste algo y me pareció muy atractivo el término, la figura, en una nota de la revista Ajo de agosto de 2014. Mirá con lo que me enganchaste. Bueno, pero hay algún archivo. Y tiene que ver con el cambio que hubo en los llamados medios tradicionales. Esta cosa de cómo lo interesante está en lo que no se habla, cómo han perdido lectores y cómo definitivamente fue tu proceso de dejar el llamado periodismo convencional después de toda una trayectoria que llegó hasta el premio Rey de España de periodismo. ¿Qué es lo que te pasó? Y pasó que el periodismo me encantó siempre. O sea, es algo que cuando no se estudiaba periodismo encontré una escuela de periodismo que era en La Plata. Me fui a La Plata porque aparte, bueno, cuando yo era chiquito, hace mucho tiempo, No tanto. Pero no sé si te acordás que era medio papelonero estudiar en la universidad privada. Absolutamente. El lugar donde había que estudiar era la pública, y no había escuelas de periodismo en la Universidad de Buenos Aires, no existía la carrera. De hecho, la carrera de Ciencias de la Comunicación en la UBA recién aparece post-democracia en el 86. Tal cual. Lo único que había era El Salvador y yo creo que la UCA, no más. Tal cual. Pero antes de eso existía la Escuela Superior de Periodismo de La Plata, que es facultad, que me maravilló, porque era, vos imagínate, en mi casi adolescencia era de golpe estar en otra ciudad, en otro ámbito, con otra gente, y además era el 73. O sea, una época un poco agitada. Convulsa, digamos. Convulsa, y ahí lleno de profesores. Mi primer profesor fue Gregorio Seltzer, autor de el libro de Sandino, El General de los Hombres Libres. Bueno, un periodistazo que yo no sabía quién era, pero después me di cuenta quién era. Claro, entonces me enganché siempre con la cuestión periodística de un modo notable, y por suerte pude empezar a trabajar relativamente pronto. Y eso, claro, te genera una cuestión ya de vida, de relación con el oficio y con el trabajo, que es notable. Vos pensás que, hoy me estaba acordando, este programa tuyo supongo que a todos les pasará lo mismo, que le hace acordar cosas a la gente, ¿no? Yo me acuerdo, a uno mismo también, que de me acuerdo. Un clásico. Ya un clásico. Ojalá que una renovada costumbre como ritual del despertar dominguero. Domingos, 11 a 12, un programa de entrevistas. Decime quién sos vos. Dos veces Premio Internacional de Periodismo. Cofundador del multimedios cooperativo La Vaca. Periodista. Hoy cuenta quién es Sergio Ciancaglini. Me acuerdo que la primera nota que publiqué fue en el diario El Cronista, cuando lo dirigía Perrota, y el suplemento cultural lo manejaban dos señores que eran Carlos Somigliana y Roberto Tito Cosa. Ah, bueno. Y yo era un chiquilín que toqué el timbre y me dejaron pasar, y publiqué en ese suplemento una nota de tapa, que era Abelardo Castillo, el escritor. Entonces, claro, eso es, lo tengo tan desde siempre acompañando, que en el momento de poder hacer periodismo profesional, de entrar en una continuidad de trabajo, empezás a verle también la hilacha a algo que creo que fue que en la época del menemismo, por ponerlo como época de bisagra, empezó un deterioro y una descomposición del trabajo. No digo que antes fuera perfecto, ni mucho menos, ¿eh? Lo que digo es que empezó una cosa rara que se relaciona con esto que decís vos de la mediamorfosis, o que dije yo, que no habrá dicho alguien, que es la idea de una metamorfosis de los medios que dejaron de tener su cualidad periodística. Vos podías estar a favor o en contra, pero había periodismo. Mira, me acuerdo de un dato que me contaba el otro día Osvaldo Bayer, el jefe de Política y Fuerzas Armadas, que era como se llamaba la sección política en Clarín, era Osvaldo Bayer. Clarín era un diariazo también en la época de la opinión y demás. Escribía Tito Cosa. Tal cual. Oíme, en Clarín escribía Raúl González Tuñón. Exacto. Entonces, yo esto no lo planteo como una cuestión de nostalgia, ¿eh? Digo, pasaba esto, es un dato a tener en cuenta. En los 90, me parece que se produjo, como tantas cosas de los 90, una descomposición del trabajo periodístico, del rol periodístico, y empezó eso que ahora se ve mucho más claro, o que cada vez se vio más claro, pero que en el momento empezaba a notarse, que es las operaciones políticas, el medio de comunicación que es, te diría, ¿sabes qué, Eduardo? La pata menor de otro negocio. Nuestro invitado de hoy, un enorme periodista, estudió, como lo relata, en la ciudad de La Plata, con profesores como Gregorio Seltzer, lo cita, y además trabajó con Timerman en La Razón y en Clarín, en Perfil, en Atlántida, en Página 12 y en las revistas Tres Puntos y Nueva. Es que en verdad en los 90 los multimedios empiezan a dejar de ser tal cosa para transformarse en corporaciones que, entre otros negocios, manejan multimedios. Ahí van. Y el multimedio, de pronto, es una oficina de prensa de una corporación que no sabes qué vende. Y que también hace su negocio no solo por lo que informa, sino por lo que no informa. Eso iba un poco la idea que yo planteaba, que es que empezabas a notar que no decir determinadas cosas, no hablar de determinados temas, era una cuestión de poder de los medios. El caso obvio que todos conocemos nos damos cuenta de lo que pasó es Jabrán. Cuando Jabrán apareció y José Luis Cabezas le sacó la foto, pasó lo que pasó. Pero te muestra ese poder del no aparecer, el poder del no decir. Ahí me parece que se produjo esta metamorfosis que nos llevó, en cierta medida, a pensar, bueno, ¿por qué no poner en marcha nuestro propio proyecto? Que no sea un proyecto necesariamente empresario, sino que, como fue después del 2001, aprendimos mucho de las fábricas recuperadas, de los movimientos sociales, de distintas cuestiones que estaban generando un modo nuevo de organizarse. Y nos pareció fascinante eso, y ahí nos largamos. Ahora, o en un ratito, volvemos sobre eso, que si se quiere es uno de los pasajes de tu vida que más me interesa. Pero vayamos hacia atrás bastante con esto de que siempre te gustó el periodismo. ¿Siempre? ¿Desde cuándo? Y mira, yo era chiquito y ya me acuerdo que hacíamos una revistita con el equipo de fútbol. ¿Sabés quién estaba en el equipo ese? Todos los Fernández Moore, incluido Ezequiel Fernández Moore. Ah, bueno. Teníamos un equipito de fútbol en un club donde íbamos. Y me acuerdo que ya hacíamos una revista ahí contando los partidos, las cosas y demás. Hubo algo de eso que siempre me gustó, la cosa de escribir, la cosa de contar lo que ocurría. Esa idea de la crónica, ¿no? Ajá. Después entendí que eso era la crónica, pero es algo que me salía muy naturalmente. Y en el secundario también nos pasó de hacer una revista, me acuerdo. ¿A cuál fuiste? Yo estudié en una escuela privada que era la Escuela Argentina Modelo. Una escuela así. La EAM, sí. La EAM, claro, donde un grupo de gente, de lo más insólito, te diría, pensado después en el tiempo, hacíamos en una época una revista. Digo lo más insólito porque había tipos que después fueron de la derecha más clásica, había tipos católicos del Opus Dei, pero también estaban amigos míos brasileños, por ejemplo, como Caetano Pereira de Araújo, que es un brasileño intelectual, sociólogo maravilloso, o por ejemplo más compañeros, me acuerdo, con Marcelo Ramal, que es el dirigente del Peón. Éramos amigos, tocamos la guitarra, te crees, jugábamos al fútbol. Claro, ahora, en todos había unas ganas de expresarse enorme, y el periodismo, o esta posibilidad, empezaba a ser algo, me parece que muy nuevo para nosotros, ¿no? Y cuando salís del secundario, ¿encarás esa ruta? ¿Podés encarar esa ruta directamente? No, primero me mandé la tropezada que me fui a dormir un rato a la Facultad de Ciencias Económicas, con riesgo de lastimarme si me caía del sueño que me daba. Pero había amigos míos que estaban ahí, me parecía que eso de la economía política, me parecía que era interesante y demás, pero estuve unos meses hasta que detecté, en esa época no había, bueno, vos sabés que había épocas en las que no existía internet, ni los celulares, ni Google, ni esas cosas, pero no me acuerdo cómo. Cosa que hoy en pendejo le resulta muy difícil de entender, ¿no? Sí, parece que es una vía, a mí mismo a veces me cuesta pensar cómo hacíamos a veces para buscar datos, pero los buscábamos en archivos, en hemerotecas, en distintas cuestiones. Y había algo que creo que se llamaba la guía del estudiante, y ahí detecté la facultad, sí, claro, la Escuela Superior de Periodismo de La Plata. Y ahí zarpé, pero corriendo, te diría. Nuevo Facebook, Decime Quién Sos Vos, programa de radio. Mails a info@decimequiensosvos.com.ar. La web www.decimequiensosvos.com.ar. ¿Sentís que en algún punto, ahora que lo decís, el tema de que tío Google te resuelve la búsqueda de archivo al toque jodió el músculo, la mística, la cosa sabuesa del periodista Sherlock Holmesco histórico, o es una pavada melancólica esto que uno dice? No, yo creo que provocó un lío terrible en gente que no tiene... te diría que a mí me agarró medio grande. Entonces yo, el músculo estaba... De hecho, debo ser uno de los mejores buscadores del buscador Google. O sea, me pasa que otra gente está buscando cosas y las detecto muy rápido, pero porque a mí me apasionó siempre eso, el tema de tener datos precisos sobre lo que uno está escribiendo, lo que uno va contando. Te vas metiendo en nuevas historias. Y el archivo... porque existían archivos, yo trabajé en La Razón, por ejemplo, en la época de Jacobo Tirón, había un bruto archivo que la mitad lo habían vendido mal, digamos, lo habían como... era un acto de corrupción, ¿no? Se había ido en la época de Lainio, después vino Timerman, pero ahí se vendieron medio archivo. Pero tanto en La Razón como en Perfil me pasó, o en Página se fue armando el archivo, en esa época andábamos... de compañeros vos y yo, o en Clarín, y ese tema del archivo, esos sobres marrones de papel madera, para mí era una pasión, y yo ahora disfruto Google. O sea, pero entiendo que lo que vos decís es cierto, en el sentido que mucha gente le da a las letritas, lo que se ha perdido a lo mejor es cierto rigor del trabajo. Rigor no en el sentido, no quiero ponerme autoritario, esas cosas, pero rigor para que la expresión de lo que uno está planteando, el dato, sea el de la absoluta precisión. Esa es la gracia del periodismo, ¿no? Cuando largas económicas, ¿qué puente se produce hacia la actividad periodística? El tren. O sea... Me iba en tren a La Plata todos los días, y era una época en la que con unas moneditas yo compraba... los diarios, y él tenía una hora, hora y media de viaje a La Plata en tren, que fue mi verdadera universidad. Todos los días tenía una hora absolutamente libre para leer La Opinión, ese Clarín que vos decías, lo que sea. Y además, en los kioscos, vos sabés que siempre me acuerdo de esto, con las moneditas, porque te digo, realmente no era que yo andaba con mucho dinero, y podías comprar libros. Entonces podías comprar libros de Kafka, que estaban en los kioscos. O sea, comprabas el diario y un libro, por ejemplo. Y yo, esto, entre la ida y la vuelta a La Plata, fue como una cosa fascinante, porque además, yo te contaba que fue en el año 73, donde el mundo estaba agitado de un modo tremendo, nuestras cabezas también, yo era un chico, pero además, todo lo que te rodeaba era un llamado a la acción. Era impresionante, te diría... en el rubro que quieras, en el musical, en el cultural, en el teatro, en lo que quisieras, era toda una explosión de... venía haciendo en todos esos años, tenías el Mayo Francés, habías tenido la Guerra de Vietnam, tenías el Watergate, tenías, o sea, todo el tiempo, en esos años, 60, 70, fines de los 60 y 70... Woodstock, tenías los Beatles, los Rolling, que sé yo, acá tenías Spinetta, sí, Charlie García, Serrat, si no te gustó, estaba... La Negra Mercedes Sosa. No sé, prendías la televisión y estaba Cosa Juzgada o estaba... Todo era una cosa que hoy te das cuenta que era maravillosa. Vuelvo a decir, no lo digo con nostalgia, pero digo, claro, era un ambiente muy interesante. Es en el 2001 cuando Ciancaglini, junto con Claudia Acuña y otros colegas, construyen la cooperativa La Vaca, que desde entonces se transformó en página web, una agencia de contenidos, el periódico mensual MU, que edita Ciancaglini, Radio La Vaca, en la que Sergio conduce de Simu. Es un programa que se transmite por 200 radios comunitarias de todo el país. 200. Además, la Cátedra Autónoma de Comunicación Social, de la que hablará y de la que Ciancaglini es profesor, la Agencia de Noticias de Libre Circulación y Reproducción y MU, Punto de Encuentro, que es un bar, un centro cultural y una feria de economía social. Casi una experiencia inédita, habiendo surgido de un modelo de estructura periodística o con inicio de ese tipo. Fundaron y actualmente presiden la Asociación de Revistas Culturales Independientes. Sergio Ciancaglini. Cuando terminás en La Plata... ¿o antes se te produce la oportunidad de laburar? cuando empecé en el periodismo, en la Escuela Superior de Periodismo, me acuerdo que una noche nos fuimos con dos amigos a Radio Universidad. Uh-huh. Había un conductor que yo lo conocía de hacer programas infantiles que se llamaba Guillermo Lázaro. Uh-huh. Entonces, él hacía un programa en esa radio, en Radio Universidad de La Plata. Y dijimos que queríamos hacer algo. Entonces, no era trabajo, porque era gratuito, pero íbamos, hacíamos notas y demás, y comentábamos lo que ocurría en ese programa, que era a la noche. Así que ahí empecé con radio, en realidad. Y después de un tiempo, empecé a trabajar, al salir de la... al estar justo en el final de la facultad, de todo ese periodo, es que publico esa nota que te cuento de Abelardo Castillo en El Cronista, que ahí publiqué en la tapa del suplemento cultural. ¿Y ahí su ruta? Ahí tuve un tiempo trabajando en cosas periodísticas menores porque fue el golpe de Estado. Entonces, esa fue una época que yo me fui de la facultad, porque la facultad pasó por... te diría que fue la facultad más reprimida. No, y La Plata fue muy pesada. La Plata fue muy reprimida, y el periodismo en proporción fue la facultad más reprimida. Vos imagínate que nos dieron un diploma la vez pasada como la generación perdida, los que nunca fuimos a buscar nuestro diploma. Y qué eso, buen dato. Y son más los desaparecidos que los que estábamos en la generación perdida, en la generación esa perdida que no fuimos a buscar los títulos. Son más los desaparecidos. Claro, porque había profesores, contando todo lo que ocurrió en la Facultad de Periodismo, en la Escuela Superior de Periodismo de La Plata, de mis compañeros, los que habían sido mis compañeros, había... mira, son tantos que... o sea, pero eran mis amigos, ¿te das cuenta? Entonces, sí. Esto te quiero decir, fíjate el dato sobre la violencia que hubo allí, que también, de hecho, marcó mi vida pensando en cómo el periodismo podía ser una cuestión que pudiese operar sobre este tipo de cuestiones. Escúchame, Sergio, ¿y en la dictadura cómo la atravesás? Y la dictadura, cuando me voy de La Plata, que fue mi suerte, yo no la ligué mal, como mis amigos y compañeros, porque como mi familia estaba acá en Buenos Aires, La Plata era mi viaje de todos los días, estuve viviendo algún tiempito, pero me volví a Buenos Aires. Eso me facilitó que no me pasara lo que le pasó a tantos uh-huh. de mis compañeros de la facultad y profesores y demás. ¿No? ¿Y laboralmente? Y laboralmente estuve trabajando un tiempito en una revista de cuestiones de bolsa, de la bolsa de comercio y demás, y fue un tiempo con algunos temas familiares que tuve que resolver y demás, y en el 80, en dictadura, es el momento en el que empiezo ahí sí a trabajar en Editorial Perfil, en uh-huh. una revista que se llamaba La Semana, sí, que es claro. la antecesora de la revista Noticias. Y ahí empecé ya el trabajo profesional en continuado. Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar. Decime quién sos vos, Sergio Ciancaglini, periodista. ¿Dirías que con Timerman es con quien más aprendiste en La Razón? Y, bueno, era un honor trabajar con él. Vos imagínate, en la época que estaba Timerman, yo trabajaba en Atlántida, Editorial Atlántida. Entonces, cuando aparece Timerman en La Razón, largué todo y me fui ahí, a trabajar gratis, como había hecho en Radio Provincial. Dije, yo voy a trabajar ahí porque quiero estar cerca de lo que haga este señor, porque además se estaba reuniendo allí una combinación rarísima, que era toda la gente que yo había leído de chico en el tren yendo a La Plata, ahora estaban todos trabajando en La Razón, o muchos de ellos. Es algo similar a lo que pasó cuando sale Página, y yo me acuerdo tanto pendejo, no pasante, porque no hubo mucho pasante cuando se funda Página, pero sí mucho pibe, piba, que claro, viste, Tomás Eloy Martínez, Pasquini Durán, Osvaldo Soriano, ahora que hacías ese retrato, se me apareció el de Página cuando la fundamos en el 87. Claro, y para mí en ese sentido Página fue una continuidad, claro. Aquella primera Página, sobre todo porque, claro, en La Razón yo me malcrié con esto, de golpe estaba trabajando al lado de Ernesto Yo, por ejemplo, claro. Que estaba en espectáculos, o estaba, bueno, el propio Jacobo, una cantidad, el que le escribía los discursos a Alfonsín era Pablo Giussani, claro. Te puede gustar, ¿no? Era un periodista notable y excelente, creo. Entonces, todo eso era tu ambiente natural, y había el grupo de los chiquilines, los que veníamos, los que no habíamos participado de aquella historia, pero vos sabes que me acuerdo hasta las asambleas, cuando había problemas, estaba la Federación Gráfica Bonaerense, que era la que había hecho con Walsh y con García Lupo. Históricamente combativa, aún hoy. Exacto. Aún hoy. Y era la Federación, o sea, yo me iba empapando de cosas que le daban continuidad a lo que yo había visto antes. Y Jacobo realmente, en ese punto, yo sé que muchos que eran, a ver, de la edad de los hijos de Jacobo, tuvieron sus broncas feroces con él. Yo era de la edad de los nietos. Del amigo Jacobo. No, agarramos una nota que no le gustaba, la tiraba y decía... Basureaba, también es cierto. Tremendo, ¿no? Claro. Yo ligué bien, porque era, te diré, una edad... Mi edad era de un nieto de Jacobo, prácticamente, y en un... Pasó que le gustaron algunas de las notas y demás, y lo que armó fue una cosa muy interesante para mí, que era, él me decía, Sergio, no quiero que te mate la burocracia del diario, tenés que escribir más, tenés que ir y hacer las notas, y así me mandó a hacer notas para mí increíbles, cuando yo tenía responsabilidades de edición, porque yo había entrado y ya enseguida me pusieron a trabajar, porque te imaginas lo que es la maquinaria industrial de un diario, que al principio era vespertino, es trabajo, palo, hacha, tremendo. Y él me decía, todo bien, pero si no están las notas, si no hay contenido, esto no funciona. Entonces él me daba libertad para poder moverme en ese sentido, y así te voy a poner un caso... Obvio, el juicio de las juntas militares. Yo pronto, siendo relativamente joven todavía, de golpe me encuentro un día en la sala de audiencias de la Cámara Federal y ahí sentado, parado adelante mío, estaba Videla, Macera, Galtieri... Bueno, de hecho, Agosti, el propio diario del juicio es una idea. El hecho de hacerlo diario, ¿no? Esto fue muy fuerte. Para vos, ¿la cobertura del juicio a la junta fue un antes y un después? ¿O vos decís que el antes y el después es haber... cofundado La Vaca, la cooperativa? Sí, recorres tu vida con... Si además te interesa lo del antes y el después, ¿no? Sí, fueron dos momentos... El periodismo, yo soy un agradecido, la verdad que me ha dado muchos momentos maravillosos. El juicio a la Junta fue una cosa durísima, pero haber tenido la oportunidad de estar allí, de entender lo que pasaba, de esta misma situación que te cuento, Eduardo, de tener ahí a metros de distancia a Videla, pero estamos hablando del año 85, uh-huh. O sea... Hasta muy poquito antes había sido presidente de la nación, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Estaba Galtieri, me acuerdo, sentado en un ponchito, porque el banquillo de los acusados es un poco duro, ¿vio? Y la Macera. Entonces, ver esto a mí me dio, te diré, algo que lo relaciono, si querés, con La Vaca, que es la posibilidad de ver cómo las cosas se pueden lograr. Ahora vamos a La Vaca, pero... Primero déjame pasar por algo que citaste al mencionar a Timerman y que tiene que ver con el valor del cronista, con el valor de estar ahí. Alguna vez creo que te leí haber citado en ese sentido a García Márquez, que en los últimos años de su vida propuso... Con esas cosas que tenía de provocación García Márquez, del tipo de, bueno, basta con la ortografía, con la H, todas extravagancias finalmente, pero algunas muy interesantes, como esta de dar vuelta a los staff de los diarios. Totalmente, ¿no? Eso me lo dije. Esa contala, porque me parece muy ilustrativa, no solo para nosotros la gente del medio. Lo que pasó es que García Márquez... Bueno, primero lo que pasó fue que me lo contó. O sea, te hablaba de los privilegios. Lo pude conocer a García Márquez haciendo una nota en Colombia sobre el tema del narcotráfico. Me dicen, ¿y por qué no lo buscas a García Márquez? Y resulta que lo busqué y lo encontré. Y el tipo se enganchó porque él... ¿Sabes por qué me recibió? Yo era también... Te imaginas, Richie, te estaba hablando del año 80 y pico. Pero él estaba enamorado de Buenos Aires porque acá fue su gran éxito. Claro, acá nació, que además nunca volvió después del 67. Me decía que no iba a volver, de supersticioso. Todas las veces que decíamos capaz que viene, yo decía, a mí me contó que no. Y decía, ¿era realmente supersticioso nunca volvió? Él decía que fue tan mágico todo que no tenía que tocar de nuevo esto para que no se manche, digamos. O sea, había sido tan... Como la cosa esa con las novias o los novios, ¿no? Como dice el dicho, creo que es de Olinesco, nunca vuelvas a los lugares o a la gente con la que fuiste feliz. Bueno, algo de esto, algo de eso, a García, ¿no?, Márquez, que era supersticioso mal o bien, andaba con sus flores amarillas arriba del escritorio. Yo esto lo vi aparte porque él me recibió en un edificio de Cartagena muy lindo que se llamaba, le decían la máquina de escribir, porque eran balcones escalonados hacia la playa. Y él ahí tenía su máquina de escribir y flores amarillas. Pero él ahí me empieza a plantear esta idea de que hay un error y que los editorialistas, que son los que están arriba en los diarios y los directores, son señores que están ahí, que les traen sándwiches y café con leche y demás, y se la pasan ahí adentro, mientras que el cronista es el que está en los lugares. Entonces él dice, el rol más importante, a los diarios habría que darlos vuelta. El más importante de todos es el cronista. Y yo me reía porque yo había entrado de cronista de Editorial Perfil, entonces yo era como el menor de todos, era el principiante, era el cronista. Claro, y es cierto que el cronista, y lo viví personalmente, ese que está en los lugares, tanto que yo podía estar con García Márquez, cosa que no pudo hacer ninguno de mis editores, que estaban sentados tomando café con leche, te das cuenta. Y esa idea de García Márquez me pareció linda, una idea de cómo las cosas se pueden pensar diferentes, y cómo el periodismo, mira, ahora que lo decís, me acuerdo, una vez me publicaron una nota que había hecho en la época de La Razón, en un libro de textos del periodismo argentino, todo muy lindo, ¿no? Aparte rodeado de gente maravillosa, porque había textos de Walsh, de García Lupo, de Roberto Arlt y demás. Pero me llamaba la atención que decía, periodismo en el lugar del hecho. Y yo decía, ¿pero y dónde se hace si no? Como que yo entiendo que hay un rol de la opinión, pero el periodismo, si no está en el lugar del hecho, yo ni siquiera tengo el material para que vos después, a lo mejor leyéndolo, puedas opinar, ¿te das cuenta? Entonces me parecía que esa idea del periodismo en el lugar del hecho como una cosa sorprendente, en realidad es lo que uno tendría que lograr mucho más, porque mis amigos de todos los medios ya me están contando, pues hace años que me cuentan, que no salen a la calle. No van a los lugares donde ocurren las cosas, y eso te hace perder, me parece a mí, por la experiencia que tengo en estos años, te hace perder el grado de vida que está ocurriendo en las calles, en los pueblos y demás. Cofundador de una experiencia seguramente inédita, la cooperativa La Vaca, multimedio social cooperativo, premio dos veces Rey de España, Sergio Giancarlini, colega, está contando quién es. Decime, nuevo horario, 11 a 12, siempre domingo. Un programa de entrevistas. Decime quién sos vos. Decime quién sos vos. Los tantos retratos de cada domingo. Cofundador del multimedios cooperativo La Vaca. Periodista. Hoy cuenta quién es Sergio Giancarlini. Sin que des nombres propios, porque no sería ético, ni siquiera elegante, ¿cuándo empezás a darte cuenta en tu etapa de Clarines? ¿En cuál? ¿En los 90? ¿En qué momento empezás a advertir que el periodismo es dotado de romanticismo y que incluso a nivel de los grandes diarios se puede permitir tener plumas que no implican el mismo pensamiento? Exacto. Que el editorial empieza a derruirse. ¿Tuviste alguna anécdota? ¿Te pasó con alguna nota en particular? ¿Hay un clic en ese sentido o es un proceso por el cual decís, acá hay que hacer otra cosa, yo de acá me voy? Estoy pensando. Vos me haces preguntas, me acuerdo un día, Eduardo Miñón, el director de cine, sí, me dice, che, eso que me preguntaste, Sergio, está bien, llamame la semana que viene y te cuento. No, pero tenés razón, fue un conjunto de cuestiones que uno iba notando cómo existía un deterioro sobre el trabajo de periodistas. En Clarín, te diría, había síntomas, pero la verdad que yo pude trabajar en general normalmente bien y haciendo cosas que a mí me gustaban y con el diario acordando con esto, porque me parece que hay una parte de esto que no se pierde. Me acuerdo que una frase, a veces cuando teníamos reuniones de editores y saltaba un tema fuerte, decía, bueno, hoy sí, hacemos periodismo. En Clarín. En otros casos, editores muy importantes me decían, bueno, acá decimos que es el gran diario, aunque en realidad es un diario grande. editores de Clarín que saben cómo es esto. O sea, no voy a decir quién, como decís vos, mantengamos las amistades y las elegancias. Pero ya después me pasó, por ejemplo, estar en la revista Tres Puntos y demás, y notar este proceso que vos planteas muy bien, que es darte cuenta que no está funcionando, que hay ruido en todo momento, que incluso ahí empezaba lo que era la precarización laboral, empezaban signos de eso. Entonces te empezabas a cruzar con temas y con cuestiones internas de los diarios y de cómo escribir y de cómo hacer las cosas que chocaban. Y apareció una cuestión, Eduardo, que es la tecnológica. De pronto, en esos años, Internet aparece como una posibilidad de tener tu propio medio, tu propia página de Internet. Hasta ese momento vos necesitabas un mecenas, un capitalista, o te veías a vos mismo como empleado de un diario, uh-huh, o de un canal de televisión o de una radio. Internet abrió una posibilidad que, no digo yo, pero Claudia Acuña, que es una señora que anda ahí, que anda por tu vida, por mi vida, que estuvo acá también, se avivó velozmente de que ahí ya estaba un medio, y por eso La Vaca es insólito, pero es una de las primeras agencias de noticias, sí, que hubo en Argentina, sí, y generó una serie de cuestiones muy interesantes desde el punto de vista de desprenderte, desconectarte de paradigmas según los cuales vos solo podías ser empleado de o cuentapropista, periodístico y demás, para pasar a armar algo colectivo, grupal, propio, en, sí, una tecnología nueva. Era un desafío. Un desafío muy grande que yo creo que persiste, Sergio, porque hoy mismo a mí me consta en Éter, ¿sabes lo que cuesta meter en la cabeza de los pibes que ya no tienen que pensarse, en todo caso, solamente como empleados de, como entrando a un gran diario, al canal, a la radio, sino desarrollando su propio proyecto? Porque en La Vaca, que ahora vamos a hablar de eso, en la cooperativa, confluye, en primer lugar, el aprovechamiento de la herramienta de independencia, pero después tenés que tomar la decisión de independencia. Tal cual. Tenés que saber que vas a vivir de eso bien o mal, tenés que aprender gestión. Exacto. Y tenés que, además, que es un punto que me interesa que desarrolles, pensar en no perder la calidad, porque si no te transformás en esos medios, esto es lo que decía que quiero que desarrolles, alternativos, que es una palabra que a vos, hasta donde creo saber, no te gusta, pero que están hechos amateurísticamente. Y yo quiero insistir con esto en el sentido de que la palabra profesionalismo, no estoy hablando de mercantilismo, no estoy hablando de grandes grupos. La palabra profesionalismo es una palabra que la derecha nos afanó. Sí, totalmente. Viste que hay las palabras de ellos y las palabras nuestras. Tal cual. Citando los grandes palos ideológicos, tipo, facho es nuestra, no sé, déficit fiscal es de ellos. Y así sucesivamente. ¿Y profesionalismo? Y profesionalismo es una palabra que te la robó la derecha, viejo. Sí, pero aparte con un detalle que yo veo, que es que se perdió el profesionalismo en los medios que se dicen profesionales. Con una cantidad de iletrados importante. Importante. Terrorismo sintáctico en los grandes diarios. Terrible. Gramatical. Y te diría con una cosa que aparte está en la génesis del asunto, que es que como pusieron sus propias escuelitas de comunicación y maestrías, sí, de comunicación y demás, yo digo que son como criaderos de periodistas, salen todos igualitos y sobre todo dóciles. Ya no va a pasar. Todos muñequitos de torta, ¿no? Exacto. Y gente que ya, al haber, primero que gente que está pagando para que le enseñen cómo trabajar en ese mismo diario, ¿se entiende? Y además, ser corta, como vos decías, la posibilidad de que haya un periodista que haciendo ruido en un diario lo mejore. O sea, un Osvaldo Soriano a las patadas con Timerman en La Opinión, ¿no? Sí. Por ejemplo, yo mismo peleándome cantidad de veces en distintas empresas en las que estuve. Y que ese ruido generaba una fricción interesante de decir, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer y cómo lo hacemos y cómo lo llevamos adelante? Estas empresas ahora tienen sus propios, como te digo, criaderos, y la gente que trabaja allí, por lo que me cuentan mis propios amigos de estos medios, usaron la misma palabra que acabas de usar vos, iletrados. O sea que reciben camadas de gente joven que pagó para estar ahí y que no son buenos periodistas, y mis propios ex compañeros de estos diarios me usaron esa palabra terrible. Ahora, ¿te imaginas que entonces profesionalismo es una palabra que tenemos que poder recuperar en el buen sentido de lo que vos decías, calidad? La calidad no tiene nunca que cederse, porque si no, la grandeza de lo que vos estás haciendo, la importancia que le estás dando a lo que estás haciendo, se desvaloriza también. Y yo quiero que el lector, o que el oyente, como pasaría con nuestros programas de radio, esté encantado de poder escuchar y de leer estas cosas. Eso yo creo que no se puede perder nunca, y lo ves en cualquier arte, por otra parte, donde a veces puede ser un arte disruptivo, puede haber cosas que choquen, pero el nivel de calidad para mí determina un nivel de comunicación que nunca hay por qué perder. Lo que vos decías, me hablabas de los medios alternativos, yo coincido. A ver, la palabra alternativo no me gusta por un tema futbolero. Viste que si la selección va a jugar con el equipo alternativo que juegan los suplentes, sí, ¿no? Y yo digo, no son... mandan a la altura de La Paz o... Claro, ahí van los alternativos, sí, que se ahoguen, y si se mueren no importa. Y después vendrán el equipo A, el plan B, el plan A, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿no? Reconozco que el periodismo alternativo tuvo una función y demás en un momento. Hoy me parece que no es alternativo pensar en lo que es el fenómeno de las radios comunitarias en Argentina, que en muchos lugares, me consta por haber viajado, estar allí y demás, son radios muy centrales, si querés. Y me parece que en ese sentido, la palabra, si bien se hace un tipo de periodismo, se busca un tipo de periodismo distinto, viste que siempre hay que ponerle nombres, periodismo popular, periodismo independiente, periodismo... Yo he estado en todos esos apellidos que le han dado al periodismo, pero me parece que al final de cuentas es periodismo, y que lo que hacemos nosotros, o lo que hace tanta gente de las revistas culturales, de las radios comunitarias y demás, es eso, es la comunicación. Radioactividad. Ahí va. La Vaca es una colecta de recursos, es una cooperativa de trabajo, es una página web, un periódico mensual, una editorial, una cátedra, un bar. Es lo que necesitamos crear para ganarnos la vida y perdernos la obediencia de vida. La Vaca es comunicación, ida y vuelta. Ahí va. Decimo, no te calles. Decimo, como se te cante, como te salga, como puedas. Decimo para que escuchen los que te dicen, vos no digas ni mu. ¿Cómo empalma la decisión de aprovechar la herramienta internetiana o cibernética, como se quiera, con la decisión de crear una cooperativa y decir, bueno, yo me voy de los medios tradicionales? Esto Claudia Acuña aquí ya lo contó, como cofundadora de La Vaca, pero vaya si vale la pena que lo reiteres. ¿Cómo empalma eso? Porque hay un punto en la decisión tuya y la probabilidad de montar una cooperativa que es prácticamente la alineación de los planetas. Tal cual. No, y pasó, vos sabes que estábamos haciendo La Vaca como página de internet, y entonces tratábamos de ver qué nuevos fenómenos eran los que estaban ocurriendo en la sociedad argentina. Así como lo primero fue el 19 y 20, que fueron crónicas que hizo Claudia referidas a lo que ocurrió en esos días en Buenos Aires, después estaban apareciendo cosas que a mí me asombraban. Por ejemplo, las fábricas recuperadas, las llamadas fábricas recuperadas. Yo decía, ¿qué es esto? ¿Cómo unos obreros van a poner en marcha una fábrica? Y la ponían en marcha, y defendían su fuente de trabajo, y lo hacían organizados en cooperativa. Y yo estaba con la mandíbula por las rodillas, porque decía, ¿cómo una cooperativa? No entendía la cuestión, hasta que la entendí, claro, de conocerlos, de ver cómo esa gente había... en empresas que habían quebrado por la crisis económica del menemismo del 2000 y demás, empresas fundidas, ¿te acordás? La clásica, patrones ricos de empresas fundidas. Esta gente ya, como ya se sabía que había un océano de desocupación en el país, ¿te acordás que era la época? Decían, yo me quedo en la fábrica, rompo la puerta, las cadenas, que soy, y entro, primero para evitar que el empresario la vacíe. O sea que, primer paradoja periodística. Rompían las cadenas, ya tenía algo de himno, ¿no? Las rotas cadenas de la fábrica. Los tipos entraban y decían, no queremos que el empresario se robe las máquinas. Y yo decía, pero las máquinas son del empresario. Y ellos decían, no, las máquinas son de la empresa, y la empresa tiene un rol social. Y nosotros aquí estamos para defender los puestos de trabajo. y te vuelvo a decir, Eduardo, y al hacerlo lo hacían organizándose horizontalmente en cooperativas, sin un patrón, no había gerentes. Ellos nunca habían estudiado management, no sabían nada de marketing, pero eran los que habían trabajado en las fábricas. Y te confieso que eso me rompió la cabeza en el mejor de los sentidos, de ver la idea de autonomía, uh-huh. la idea de autonomía lo digo en el sentido de la salud, ¿no? La autonomía es un objetivo de la buena salud, que es que la gente pueda ser autónoma, tener su cuerpo funcionando, su salud funcionando, su cabeza funcionando. Y yo veía esto en lo grupal. Y aparte, otra cosa, eran obreros tomando los medios de producción. Cosa que había dicho antes un señor llamado Marx. Hace unos añitos. Un tanto antes. Y yo decía, acá está pasando algo muy interesante. Están demostrando los trabajadores que pueden hacerse cargo de los medios de producción, que pueden organizarse de un modo distinto y que encima puede ser muy exitoso. En un momento en que los empresarios se les caía esto, porque no todos eran corruptos, muchos eran víctimas de la crisis, como pasa en este país cada tanto. Ciancaglini tenía 31 años en 1986, cuando por la cobertura del juicio a la Junta Militar que compiló junto a Martín Granovsky en el libro Crónicas del Apocalipsis, recibe el Premio Internacional de Periodismo Rey de España. El segundo mismo galardón le llegó 3 años después por la cobertura, junto a la periodista Claudia Acuña, de los saqueos en el final del gobierno de Alfonsín. Pero tiene que haber habido algún episodio en particular, supongo yo, que aúna la idea de el sitio de internet con montar como la cooperativa a partir, por ejemplo, de la experiencia de las fábricas recuperadas. Al ver cómo ellos hacían cooperativas, dijimos, ¿por qué nosotros no? ¿Por qué no organizarnos en lugar de ser un grupo de estudios, un club de pensamiento, un café literario, un elenco de periodistas, una asociación ilícita de amigos o lo que sea? ¿Por qué no una cooperativa? En las redacciones, desde la época de La Razón y Perfil, te diría, había un lugar común, una... ¿Viste esos días negros? Que vos decís, ¿por qué estoy trabajando en este manicomio? ¿Quién me mandó a hacer periodismo? Esos días siniestros, cierres eternos, peleas con todo el mundo. Y me acuerdo que una broma interna era, un día tendríamos que poner un bar, una cooperativa, era poner un bar y una cooperativa y dedicarnos a eso. Se lo he escuchado a decenas de periodistas. Uh-huh. Un día, en vez de hacer esto que estamos haciendo, tendríamos que poner un bar, armar una cooperativa y nos independizamos. Era esta idea que era como una broma, ¿no? Y resulta que después yo veo cooperativas de trabajadores que me llevaron a aquella idea, de aquella utopía, en lugar de irme a una isla del Pacífico, pongamos una cooperativa, un bar, con el espíritu de, te imaginás, de nos juntamos, vos y yo, Eduardo, somos miembros de la cooperativa, nos juntamos a tomar algo, como hacemos una picadita, una cervecita, o lo que fuere. Y yo empecé a pensar esta cuestión, al ver a los obreros de las fábricas recuperadas, en cómo ese sueño de la cooperativa, a lo mejor era algo que se podía poner en marcha. Lo vio Claudio también, y nos pasó que nos pareció que era un modo interesantísimo de organizarse, que te diría que hoy está funcionando en cantidad de situaciones. O sea que hay orquestas de tango que son cooperativas. Sí. Las Fernández Fierro, por ejemplo, uh-huh. que es hermanita de la vaca en ese sentido de, por los tiempos. Y claro, se ve que hubo al mismo tiempo una necesidad de pensar cómo armamos algo, en lo cual, en lugar de haber una relación de jerarquía entre nosotros, de jerarquía por jefatura, digo, que la jerarquía sea por conocimiento, que sea por experiencia, pero no porque uno manda sobre el otro, sino poder armar grupos de trabajo más dialoguistas, más horizontales, y donde lo grupal genere un capital de trabajo también. El Facebook es Decime Quién Sos Vos programa de radio. Y el crecimiento, ¿cómo se va dando? El crecimiento hacia los programas de radio, una cátedra autónoma de comunicación social, la agencia, bueno, y el bar. Y el bar, logramos poner y el bar. Y lograron poner el bar, ahí en Hipólito Yrigoyen, qué memoria que tenés, ¿eh? 1440. Ahí va. Que fue, vos sabés que después descubrimos, mirá lo que son las cosas, descubrimos que fue la primer casa de madres. Claro. Allí. ¿Cómo se va dando ese crecimiento? El crecimiento fue, o sea, casi... Y en periodos, si, para situar a la gente, ¿no? Digamos. A ver, La Vaca como página de internet nace en el 2001-2002, desde el 2001. En el 2003 ya nos constituimos como cooperativa. Claro, y empezó a tratar de funcionar la idea de cómo hacemos que esto nos permita vivir, que sea una cooperativa de trabajo, porque la cooperativa de trabajo tiene como objetivo el trabajo y generar trabajo además. Ahí surgió, por ejemplo, la idea de la Cátedra Autónoma de Comunicación Social, que la estamos haciendo desde ahí, 2004, 2005, uh-huh. debe ser. Por esto que decías vos, Eduardo, que los chicos, incluso chicos ya salidos de la universidad, o los grandes, han venido grandulones enormes, y que ha sido un honor para nosotros, porque te hablo ya de periodistas ultraformados y editores y demás, a discutir esto que vos planteás, que es la gestión. ¿Cómo hacemos una gestión o autogestión de los medios de comunicación? Para pensarlo juntos y demás. La cátedra, de paso, funcionaba como un mecanismo que a nosotros nos permitiera también financiar el trabajo que estábamos haciendo en Internet, por el que no cobrábamos. Entonces, otra cuestión que hicimos fue, en esa misma época, te voy a poner un caso con lo de las fábricas recuperadas, reunimos los artículos como si fueran los capítulos de un libro y publicamos Sin Patrón, el libro sobre las fábricas recuperadas. Fíjate el efecto que tuvo. Ese libro ya salió publicado en inglés. Lo presentamos con Naomi Klein en el Cooper Union de Nueva York. Salió en Inglaterra. Lo presenté en Brasil con Paul Singer, el Paul Singer bueno, el brasileño, que era el ministro de Economía Solidaria de Lula. Salió en Grecia, en Italia y demás. Fíjate cómo un tema que parecía un tema local y pequeño, de golpe estalló allí. Entonces ahí creamos Editora La Vaca para sacar libros, que era otro mecanismo también de contar lo que hacíamos y a la vez de tener ingresos para el funcionamiento de la cooperativa. Y hace 10 años, este año estamos cumpliendo 10 años, nació la revista MU. ¿Cuánta gente trabajando? 20. 20 personas trabajando en la cooperativa. Y algo que ocurre con todo este tipo de experiencias, que es la cantidad de gente alrededor. Vos pensás que la revista MU, por ejemplo, se imprime en una fábrica recuperada que es Gráfica Patricios. Y debemos ser ya de los clientes más viejos de Gráfica Patricios, con 10 años. Entonces, para Gráfica Patricios, que funcione MU, es muy importante porque somos dos cooperativas y ellos también viven de que nosotros, como clientes, a la vez que somos amigos de ellos, podamos seguir editando la revista. Entonces, por ejemplo, en MU, te cuento un detalle, vos podés ir a tomar mate de yerbas de cooperativas misioneras, que no están en ningún supermercado, y las puedes comprar en MU y tomar ese mate en MU. Entonces hay cantidad de proyectos que funcionan alrededor, aparte de las 20 familias de La Vaca. Sergio Ciancaglini, periodista, autor de varios libros, Confesiones de Oro, La Mafia del Oro en la Argentina, La Revolución del Sentido Común. Es coautor de Sin Patrón, Fábricas y Empresas Recuperadas en la Argentina, Crónicas del Apocalipsis, ya mencionado, y Nada más que la verdad sobre el juicio a los genocidas junto a Granovsky, y, entre tantos otros, El Octavo Círculo, Crónicas de la Argentina Menemista, junto con Gabriela Cerruti. ¿Y cómo lograron? Vamos a tomar el caso de MU, que aquí tengo, dicho sea de paso, el periódico de ahora de agosto, el que acaba de salir, que es una revista que está muy bien hecha, y cuando digo muy bien hecha es muy bien diagramada, está muy bien escrita, muy bien resaltada. Y acá quiero volver, Sergio, al tema de el profesionalismo y la conservación de la calidad, porque ¿cuántos trabajan en la conservación de la calidad periodística? Y trabajamos, no sé si muchos, pero mucho trabajamos en eso. O sea, requiere un esfuerzo particular para... Esa es la pregunta. Exacto. O sea, no, la cooperativa, al ser una cooperativa de trabajo, tratamos de que los socios puedan funcionar en ese ámbito y puedan vivir del trabajo en la cooperativa. A la vez, pero otra cosa es escribir bien, decir bien en los programas de radio que tienen. Se trata de generar... Mira, Eduardo, me parece que vos lo conocés porque te pasa algo similar. Uno trata de hacer las cosas bien y ver si eso genera... Que uno trate de hacerlo no quiere decir que siempre salga bien. Entonces yo te agradezco igual los comentarios sobre la revista. Lo que puedo decir es que hay un esfuerzo enorme por lograr eso, y que la gente lo reconozca es un placer infinito. A la vez, se trata también de que grupos más jóvenes, porque ahí está la gran apuesta, entren en esta órbita en lugar de ese deterioro y esa descomposición que uno nota en los medios grandes. Yo he tenido, en la cátedra, te voy a contar, no digo el nombre, pero periodistas de ultra primera línea que han venido en secreto, que querían hacer estas encuentros con nosotros, y que me contaban que en los diarios ya nunca más ven a un ministro o a un funcionario, sino que hablan con los voceros de los funcionarios por teléfono. O sea, los periodistas me cuentan con angustia que ya no están haciendo periodismo de pronto. Entonces, ¿vos dirías que esa es una causa por la cual fueron a una cátedra de una cooperativa? Y fueron porque necesitaban abrir la cabeza un poco de una cuestión que a veces... ¿Tipos de ultra primera línea? Ultra primera línea, sí, sí. Que lo que les estaba pasando es que sentían, te diría, una especie de angustia... Existencial. Existencial de no estar haciendo aquello por lo cual querían hacer periodismo. Porque lo nuestro es medio fácil, Eduardo, te digo. Hacemos lo que nos gusta hacer y encima con gente que nos gusta hacer. Sí. Claro, yo sé que eso hoy es un privilegio por el que uno tiene que pelearla permanentemente. Ahora, es una pelea divertida, es linda. Uh-huh. Sí, pero para el tipo que ya está oficializado sería el neologismo, no sé cómo llamarlo. ¿Sabés qué palabra me gusta? Institucionalizado. La vi en una película que se llamaba Fuga a la Libertad o algo así, una de Tim Robbins, que decían que los que se quedaban presos eran los institucionalizados. Y salían de la cárcel y todavía tenían la institucionalización en la cabeza. Como que a veces a uno le cuesta desarmar, desaprender, te diría, Eduardo, cosas que nos han inculcado culturalmente. Y esta gente que estamos contando es gente que quería más, por lo menos pensar en otra cosa, tener otras conversaciones, tener una posibilidad de charlar de un modo distinto, de pensar que la realidad no tiene por qué ser tan clausurada, te diría. ¿Qué extrañas del otro periodismo profesional? ¿Qué extrañas de La Razón con Timerman? ¿Qué extrañas, no sé, de Clarín, de Página? Del otro palo, de ese que dejaste. No, extraño a muchos compañeros que, bueno, trato de hacerme los huecos para poder verlos y demás, pero eso es más lo humanístico. Eso es lo humanístico. Pero con respecto al trabajo, no, el sueldo un día determinado. Eso lo extrañás. ¿Por qué? Porque en la cooperativa vos no tenés un subsidio, un salario, que sabés que tal día... Ojo, nosotros lo hacemos, lo hemos logrado. Pero la cooperativa, ¿sabes qué es? Es como si nosotros, entre todos, juntáramos algo, que es el origen del nombre de La Vaca. La Vaca es por la vaquita. Uh-huh. Vos traes la guitarra, yo pongo los discos, el otro trae cerveza, vamos juntos algo, ¿no? Juntamos recursos. Los recursos para que cada compañero de La Vaca pueda cobrar, hay que juntarlos. Si no hay esos recursos, no hay un salario predeterminado por una empresa capitalista que te lo tiene que pagar igual, sino que cobramos lo que somos capaces de reunir. La penúltima, muy breve porque se fue muy rápido el tiempo. El proyecto en el que participaron para que legalmente este tipo de experiencias periodísticas para el caso queden amparadas. Claro, en un momento presentamos una ley hace 2 años que la presentó Jorge Rivas, que es para Aresia, porque una de las ocurrencias que tuvo Claudia, es crear... Acuña. Claudia Acuña, crear la Asociación de Revistas Culturales Independientes, porque descubrimos que no era solo La Vaca o MU, sino que había 350 experiencias similares en todo el país, y probablemente haya muchas más. Y la idea nuestra en ese sentido es no la de competir. Viste que uno dice, si hay otra revista que nadie la conozca. Nosotros dijimos, no, juntémonos, porque así podemos mejorar la situación de todos. En ese sentido, la idea de una ley es que... Te diría que se habló mucho de la ley de medios, ¿no? La ley de servicios audiovisuales, pero me parece que se olvidaron de un detalle. El huevo de la serpiente estaba en la gráfica. Si existió monopolio en este país, empezó en la gráfica, y las palabras son fáciles de recordar, papel prensa. Entonces nosotros lo que estamos planteando es la pata gráfica de esa cuestión, de la idea de pluralidad de voces, de democratización y demás, que sigue estando en la gráfica, que está cada vez más concentrada. Está concentrado incluso los canales de distribución, los canillitas y demás, con lo cual es un horizonte que te diría, hasta desde el punto de vista de un capitalismo clásico, es siniestro, porque estamos hablando de un horizonte monopólico, concentrado, que es lo que está ocurriendo en el país en general. Me parece que en ese sentido, este tipo de experiencias, a lo que apuntan por existir, y además por el tipo de periodismo y de comunicación que hacen, es a que exista algo diferente a esa economía concentrada, recontra, autoritaria, porque en la medida que existe una sociedad de ese tipo, existe menos libertad. Decime quién sos vos. Ah, bueno, esta sí te contesto la semana que viene. Bueno, no, está bien, un periodista. Sergio Sencarini. Edición y concepto sonoro, Mariano Randazzo.